de los vientos en Onda Cero. Programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos, segunda hora en Málaga, en el rectorado de la Universidad de Málaga, con el patrocinio de la Universidad de Málaga, de Metro Málaga, del Centro Comercial Rosaleda. Segunda hora de programa en la cual vais a tener, entre otras cosas, Mujeres con Historia, la historia de Anita Delgado, la bailarina malagueña que se convirtió en Princesa, una historia que nos contará Silvia Casasola. También la información azul y verde que nos va a traer Martín Expósito, con la nueva filtración de datos. Ha sido un hacker que nos ha conseguido en relación al cambio climático, en relación a los científicos que se están encargando del cambio climático. No quedan en muy buen lugar después de estas filtraciones. También va a estar con nosotros Sara Robles, directora del Secretariado de Cultura de la Universidad de Málaga, que nos va a presentar el libro de la universidad este año a propósito de Fancine, de la edición número 21 de Fancine, del Festival de Cine Fantástico. Se titula el libro, le damos un repaso a los superhéroes. Charlamos con Sara Robles en tan solo unos minutos. Antes de todo ello, damos la bienvenida. Es otro malagueño de adopción, o granadino de adopción, casi. Jesús Callejo, en sus historias Zona Cero. Vamos con él. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todos, a todos los que estéis aquí presentes, y buenas noches a Málaga, por supuesto. Granadino de adopción, pero malagueño también, y la gente sí te quiere, ¿verdad?, aquí en Málaga. Mucho. Pues hombre, tengo muy buenos amigos y desde luego es uno de los lugares en los que recalo cada vez que puedo, por supuesto. Y te dan la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. Otro año más estamos aquí, ¿verdad? Tercer año consecutivo. Sí, el 3. Aunque además presentamos libros, venimos de vez en cuando a conferencias, a charlas, nos invitan de aquí en numerosas ocasiones. Cada poco estamos aquí, es verdad. Yo creo que buscamos cualquier disculpa para volver, y qué buena disculpa esta del fanzine, y estar un año más, el tercero. Fíjate que en simbolismo es la manifestación perfecta, así que algo hemos debido hacer bien para estar aquí 3 veces consecutivas, y a lo mejor hasta una cuarta. ¿Le permitiremos, Silvia Casasola, que venga una cuarta o no? Sí, hombre, si estamos aquí abonados, si nos hacen ya precio reducido, así que volvemos siempre que quieran. No, es que si no viene Jesús no nos invita a ninguno, ¿no? O sea que... Jesús, alumbrados e iluminados, o alumbrados y farsantes, iluminados y farsantes. ¿Qué podemos hablar de este grupo, los alumbrados? En alguna ocasión lo hemos mencionado, tanto en la tertulia como en los monográficos, como en las historias de Zona Cero en diferentes ocasiones. Nos situamos siglo XVI y XVII aproximadamente. Sí, ¿no? Es a partir del siglo XVI cuando surge este grupo de místicos y heréticos, además, porque, claro, se daba de tortas con todos los dogmas de la religión católica. Y se empezaron a llamar alumbrados, iluminados, no porque llevaran un cirio y porque tuvieran una especie de aureola en la cabeza, sino sencillamente porque pensaban que ellos tenían la auténtica verdad de la revelación divina. Ellos pasaban de la Iglesia como intermediaria y pensaban que automáticamente se podrían en contacto con Dios, con Jesucristo y con la Virgen. Y claro, surgieron todo tipo de personajes extraños, estrafalarios, extravagantes, heterodoxos, de todo tipo. Y se les empezó a llamar así, alumbrados, iluminados, recogidos, desados, en fin, todo tipo de nombres para monjas, para frailes, para clérigos, que se hicieron famosos por eso, por sus gritos, por sus éxtasis, sus levitaciones, sus estigmas y sus historias falsas, porque la mayoría de ellos eran unos pobrecillos bastante cortos de mente, de entendederas, y al final acababan como acababan, alumbrados, pero porque eran alumbrados por la Inquisición y por la hoguera, ¿no? Pero bueno, desde luego fue un movimiento interesantísimo de esa mística española del siglo XVI, XVII, donde incluso había también profetas, y cómo no, para que veáis que no somos demasiado originales, también en aquella época anunciaban el fin del mundo. No me digas. Sí, sí. La famosa Lucrecia de León, que fue una de las puertas más... del 2012, que nos van a dar mucho la vara con el tema. ¿No? Bueno, sí, el tío de la vara, nos van a dar muchísimo porque mira que son cansinos con el 2012, ¿no? Ya, yo creo que ya cualquier alimento, cualquier bebida que se fabrique ahora tiene que poner algo así como consúmase preferentemente antes del 21 de diciembre del 2012. O sea, que las fechas de caducidad las tienen que cambiar todas. Hay que cambiarlas ya, porque como dicen que después no va a haber nada, qué gran sorpresa se van a llevar cuando amanezcamos en 1 de enero del 2013. Tengo ya una retaila de fechas que ya os la iré contando. Para aquellos que no se quieran relajar, es decir, que piensen que todavía hay más fines del mundo, después del 2012 ya tengo una media docena de fines del mundo previstos. Dichos, providentes, caraduras, cantamañanas y de todo tipo de ralea, que no eran iluminados, pero casi casi, porque ya digo que esto no es un fenómeno nuevo lo de los iluminados, sino que todavía sigue habiendo gente que se cree poseedora de la verdad y se cree que su revelación viene directamente de Dios, de la Virgen y de cualquier santo. Pobrecillos, tienen suerte de que la Inquisición ya no exista. ¿Y estos iluminados eran como una especie de moda cuando se dio? ¿Se contagiaron unos a otros? Sí, bueno, lo de los contagios no me extraña porque, a ver, tenían un componente sexual evidente. De hecho, cuando fueron estudiados por, en fin, distintos investigadores, historiadores, entre ellos Menéndez Pelayo les calificó, pero sin ningún tipo de ambaje, de idiotas y sin letras. O sea, imagínate cómo eran. Entonces se sabe que alrededor de muchos de estos movimientos de iluminados, hubo varios, ¿no? Por ejemplo, los iluminados de Llerena, una localidad de Badajoz, también estuvieron los alumbrados de Toledo, o los de Pastrana, en Guadalajara, todos ellos tenían ese carácter, ¿no?, de que se consideraban unos místicos auténticos y que no necesitaban ningún tipo de intermediarios, ni iglesias, ni sacerdotes, ni ningún tipo de convento, sino que ellos mismos ya se ponían en contacto en hilo directo con Dios, con la Virgen o lo que fuera. Pero se sabe que alrededor de eso había un componente sexual. ¿Qué quiere decir? Que había un listillo de turno, llamado un fraile, que decía a las monjitas o a las que se acercaban a ese grupo, diciendo, no te preocupes, si pecar es bueno y además el orgasmo te purifica y te eleva a Dios. Entonces siempre había alguna incauta que caía y efectivamente pues el hombre se lo pasaba de miedo hasta que alguien daba el chivatazo a la Inquisición. Pero realmente el componente sexual era clarísimo y más de una pensaba que los fuegos del orgasmo tenían que ver con los fuegos del infierno y nada más lejos de la realidad, sino que sencillamente siempre había alguien relacionado con una de estas, bueno, pues de estas características iluminadas y normalmente con hábito, porque siempre era algún fraile o algún sacerdote. ¿Pero esto del hábito era compatible con lo del orgasmo? Sí, en el momento que te levantabas el hábito era compatible. O las faldas. Pero claro que lo era. Y por eso la Inquisición le pareció muy mal, porque bueno, sabía que eran unos pobres desgraciados, en fin, con unas entendederas muy limitadas, pero no les gustaba nada que se nombrara el nombre de Dios para fornicar, porque en el fondo es lo que hacía realmente, ¿no? Lo que era palo de Dios mío, ¿qué era Dios pasando, mío, Dios ¿no? mío? Sí, sí, era el clásico orgasmo religioso, ¿no? Sí. O también había otro que era una variante de Virgen Santa, Virgen Santa. Sí. Pero es verdad, era... Ese componente sexual y, sobre todo, ese componente de picaresca no se puede diluir de esos primeros movimientos alumbrados, ¿no? y acabó como acabó, es decir, pues la mayoría se les convertían en heréticos. Lo que pasa es que esto es lo sorprendente, que lejos de ser un fenómeno que ocurrió solo en el siglo XVI y XVII, también en el XVIII y también en el XIX hubo casos de alumbrados o iluminados. Que hecho, se enteraron más tarde. Se enteraron más tarde, sí. ¿Cómo lo tenían que hacer? Pero el método era el mismo. Es decir, ven aquí que yo te enseño realmente las verdades trascendentales y realmente los fuegos del cuerpo y el calor del alma. Y entonces, bueno, pasaba lo que pasaba, ¿no? Y eso ocurrió incluso pues en Madrid, hubo una famosa beata, la beata Clara, que desde luego era poco clara, porque desde luego se hacía los estigmas ella sola, en fin, tenía una serie de profecías que no acertaba ni una, en fin, más o menos como ocurre ahora, pero al final acabó como acabó también, ¿no? La última que fue procesada fue en Sevilla, ¿no? A finales del siglo XVIII, la última que quemaron, que la llamaba la Beata Ciega, que era Dolores López. Es decir, sí que hubo como distintos ramalazos y retazos. Y cómo no, muchos de esos retazos, pues al final también llegaron a Málaga. Por ejemplo, a Tolox. Por ejemplo, a Tolox. ¿Qué ocurrió en Tolox? Pues ocurrió de todo. La verdad que la historia de Tolox es digna de haber hecho una película. Qué raro que ningún guionista se haya percatado de esta historia, que yo voy a resumir muy por encima, pero que no tiene desperdicio, porque ya estamos hablando de finales del siglo XIX y en 1885. Yo he podido acceder a una copia de la sentencia que se incoó en su momento, ¿no?, por la Audiencia Provincial de Málaga, con lo cual los hechos son curiosos, pero también contrastados. Es decir, que lo que estoy contando es verdad. En 1885, alrededor del mes de octubre, llega a Tolox, en la Sierra Malagueña, un señor vestido de cura. Ya estamos con el curita de Marras, que se autodenomina el Padre José, que empieza a predicar, entre otras cosas, la inminente llegada del fin del mundo. Así que él, pues, se hace cargo de un pequeño grupo de mujeres, de cuatro mujeres de Tolox, que a partir de ese momento se las llama las cuatro columnas, a las que las imparte un mensaje, y ese mensaje lo tienen que ir transmitiendo al resto de los vecinos. Y bueno, y así empieza la historia. Se reúnen, hacen sus predicamentos hablando del desapego de los bienes materiales, de que en breve va a llegar un maná místico del cielo que les va a impedir trabajar porque se van a estar alimentando día tras día. Leen un libro extrañísimo que se llama El amante de Jesucristo, con lo cual eso ya también te pone un poco sobre la pista de que las iba preparando para cualquier circunstancia. Y aparecen personajes extraños. Surge un forastero llamado Mateo Romero que le apodan el Santo, una especie de etnólogo que sabía muy bien cómo ejercer su profesión. Hay unas cartas de Teresa Villatoros, una espiritista malagueña apodada La Santa, como ves, no eran muy originales poniendo motes, ¿no? El Santo, La Santa, que crea el ambiente propicio. Uno de los asistentes, el Pilonso, pues es el que la lía, porque está caminando un día por Arroyo de la Viña, quiere coger higos y mira tú por dónde, según él, su visión o la percepción que él tuvo de la realidad, dice que había un niño pequeño, totalmente desnudo, con un reloj de oro y una cadena de oro y un crucifijo en la mano. Lo cuenta al pueblo, no le creen, por supuesto, dice que es el niño Jesús, y cuando vuelve otra vez a ese mismo lugar, la Virgen le está diciendo que tiene que espiar una de las almas de uno de los vecinos que había muerto, que precisamente era el hijo del hacendado, del más rico del pueblo. Bueno, se prepara un cisco, un escándalo monumental, de tal manera que se empiezan a dar cuenta de que, bueno, ahí hay mucha engañifa y poca realidad, hasta el punto de que el padre José y sus acólitos y acólitas se tienen que ir allí prácticamente a pedradas. Y se marchan al Río Verde, es decir, a una localidad muy cercana, a 10 kilómetros de allí, para seguir predicando. Una de las cuatro columnas es Micaela Merchán, una de esas mujeres, ¿no? Y Micaela Merchán, que debía estar como una regadera, como una chota, quiere tener el protagonismo hasta el punto de que es más radical que el padre José. Y en una famosa reunión, la famosa noche que ellas creen que va a llegar el fin del mundo, que es el 20 de marzo de 1886, la noche de los iluminados, se llama a nivel popular, ahí es cuando se lía y se crea, pues, lo que es el auténtico escándalo, público además, de lo que se produce en Tolox. Y es que ejercen una serie de barbaridades para recibir mejor la gracia divina, según ellos. ¿Qué tipo de barbaridades? Pues hacen una hoguera y empiezan a quemar sus viviendas, sus chozas, sus objetos personales, incluida la ropa, la cama, los alimentos, se empiezan a flagelar con sogas de esparto, se arrancan los pelos del cuerpo, se hacen heridas para intentar reflejar en su cuerpo las llagas de Jesús, así que os podéis imaginar en qué zonas se hacían sus heridas, y empiezan a danzar desnudos, es decir, en cueros, alrededor de una hoguera, por eso se les llama los huenquerichis, les empezaron a llamar popularmente los huenquerichis, claro, iban en cueros. ¿Y no se tomaban nada? Para nada, bueno, pues estaban... ¿A lo vivo? Sí, se habían tomado algo de belladona, según comenta esta sentencia. Incluso se habla también de beleño, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar los efluvios con la atropina que tiene esta alcaloide. Pues acababan arrancándose ellos los cabellos. Pero es que llegaron a más. La Micaela Merchán, que estaba, ya te digo, como una regadera esta mujer, como piensa que el fin del mundo va a ocurrir esa misma noche... Dice que hay que matarse entre ellos. De hecho, es el primer intento de suicidio colectivo que existe en España. Y les dice que hay que desnudarse, todos se ponen en pelotas, que empiecen a bailar y que, como va a llegar el maná, que no se preocupen, que empiecen a quemar todo y que se empiecen a matar. O sea, que se suiciden porque de esta forma van a llegar más rápidamente a alcanzar la gracia divina y además a tener un puesto a la diestra del Señor antes que nadie. Pero claro, cogen sus cuchillos... La gente era de pueblo, al fin y al cabo, sí, les gustaba la juerga de esa noche, pero eso de matarse como que no lo llevaban. Entonces hacían como daño, pero dicen, ¡ay! Y entonces decía, bueno, vamos a matarnos unos a otros. Y entonces tampoco se mataban unos a otros. La Maquila Marchand dice, pero bueno, dice, por lo menos vamos a arrancarnos los cabellos. Bueno, dice, y sacrificaron 7 cerdos, pasaban por allí 7 cerdos, dijo la Micaela. Claro, están endemoniados. Y echaron los 7 cerdos a la hoguera. Pasa por allí una vaca. Bueno, la vaca se libró porque hubo uno que dijo, cuidado, que la vaca tiene el Espíritu Santo. Ah. Y la vaca se salvó de milagro. Bueno, imaginaros, hizo un casamiento así pero a lo tonto, ¿no? Entre dos personas que estaban desnudas y les casó, pero encima les dijo que no se tenía que consumar el matrimonio porque como iba a llegar el fin del mundo a ver si les iba a pillar en pecado mortal. O sea, unas cantidades de barbaridades hasta el punto que, claro, la Guardia Civil llega la mañana siguiente. ¿Y qué encuentra allí? Todos despelotados, hechos polvo, alucinados, con hambre, todos llenos de heridas porque se habían intentado matar pero no habían podido. El instigador de todo esto, que era el padre José, se había alargado, lo había visto todo detrás de unas zarzas. O sea, que ese era el más listo de todos. Conclusión, que los principales promotores de todo esto quedan libres, porque, bueno, pues efectivamente fue una sentencia extraña la que hubo en la Audiencia Provincial de Málaga, ponderada, benévola, pero injusta, porque los verdaderos culpables escaparon todos. Es decir, las cuatro columnas, estas mujeres, el padre José, todos estos que se llamaban el santo y la santa, se largaron cuando vieron que aquello era un desmadre. ¿Y qué ocurre? Pues que muchos de los asistentes fueron condenados, sobre todo a multas, muchos a 4 meses y un día de arresto mayor, y en general pues el escarnio público que supuso el que hubieran protagonizado pues esa historia, ¿no? Uno de los considerandos de la sentencia dice textualmente: los procesados voluntariamente ofendieron el pudor y las buenas costumbres despojándose de todas sus vestiduras y permaneciendo mezclados unos y otros, varones y hembras, niños, jóvenes y ancianos, sin el menor recato. Se calificó de grave escándalo público y no pasó de ahí, ¿no? Pero claro, si esto llega a pillar con la Inquisición, que ya sabéis que la Inquisición ya había sido abolida en 1834 con la regencia de María Cristina, cuando era menor de edad Isabel II, pues posiblemente las penas hubieran sido distintas. Pero bueno, como ocurrió en 1886, pues no pasó nada. Y por supuesto, os podéis imaginar que la sentencia no entró a analizar si había un delito de fe o si había un delito de herejía. Es decir, solo analizó el escándalo público, que estaban todos ahí retozando y efectivamente a alguno que le quite lo bailado, porque la verdad... que se lo pasó de miedo durante esa noche. Pero la mayoría, te digo, fue una especie de catarsis en la que nadie entendía lo que estaba pasando, pero que todo se fue generando pues por una especie de tontería y lo que suele pasar con este tipo de cosas. Es decir, cómo alguien fanatizado religiosamente, porque pensaba que estaba investido por esa especie de verdad divina, pues generó un contagio colectivo de tal manera que todos empezaron a hacer lo mismo que hacía la Micaela o que hacía el padre José antes de esconderse en las zarzas. Claro, cuando ya vio que aquello se le escapaba de las manos, dice, quita, quita. Puso los pies en polvorosa y, desde luego, ni siquiera fue encausado, porque no lo encontraron, entre otras cosas. O sea, se largó. ¿Y a Micaela tampoco le hicieron nada? Nada, nada, nada. A las instigadoras, nada. Pero a todos los demás, es decir, todos los que no sabían qué hacían allí, porque se habían metido en ese tinglado, pues les cayeron nada. Ya te digo que lo mayor... fue esta pena de arresto menor de 4 meses, pero la mayoría lo que más sufrieron, porque, y eso es un poco el San Benito, ¿no?, que han tenido, es que esa localidad, ese municipio de Tolos, pues sigue conservando esa historia de los iluminados de Tolos, a pesar de que ni que ellos no fueron los causantes directos, sino que ellos fueron víctimas de lo que forasteros les intentaron meter en el cuerpo, ¿no? Hay toda una obra donde se cuenta toda esta historia con pelos y señales, que es la de José Manuel Frías, que se llama así precisamente Las Cuatro Columnas, donde va contando punto por punto pues todo este desmadre que se fue produciendo alrededor de esta supuesta fin del mundo. Pues todos estaban esperando que iba a llegar este fin del mundo en marzo de 1886, y efectivamente no llegó nada, y lo que llegó, pues bueno, pues para más de uno fue un disgusto, y para otros pues algún que otro orgasmo místico. Has mencionado, Jesús, con la regencia de María Cristina, se acabó la Inquisición que había reinstaurado Fernando VII. Lo digo porque ahora ya dentro de muy poquitos meses, el próximo 19 de marzo, pero en realidad todo el año 2012, además de ser el año del fin del mundo para algunos, también es el año del bicentenario de la Constitución de Cádiz. Es decir, la Pepa. Muy cerquita de aquí, la Pepa, que fue un antes y un después en la historia de nuestro país. Posiblemente fue, nosotros nos incorporamos después a la era contemporánea, a la edad contemporánea, pero nuestra Constitución fue una de las más avanzadas, más incluso que las francesas de por entonces, pese a ser los padres casi de la democracia de los tiempos modernos, y entre otras cosas se determinó el fin de la Inquisición, que había causado estragos en nuestro país, no tantos como se ha dicho, pero fue un verdadero paso atrás, ¿no?, cuando regresó Fernando VII, claro, y volvió a instaurar esta cosa tan terrible. Sí, la Constitución terrible de 1812 fue muy progresista, solo hay que leer todos sus artículos para darnos cuenta. Pero hay que verlo en el contexto de la época, evidentemente. Entonces, que si no, contexto, evidentemente, claro. Pero fue muy progresista. Luego, pues ya sabéis que cuando llega Fernando VII, el deseado, hasta que se dieron cuenta de cómo era, le empezaron a llamar el felón, que es el traidor. O sea, que os podéis imaginar que hemos tenido uno de los reyes más nefastos de la historia de España. ¿Cuál? Y Fernando VII. El mal llamado el deseado. Bueno, pues pensaban que era mejor de lo que había en aquel momento, porque la Constitución, por ejemplo, de José I, Bonaparte, también era muy progresista, porque era una Constitución francesa basada... La francesa, en... es decir, los franceses habían venido con el rugido de las armas, claro, pero no olvidemos que los principios que defendían los franceses no eran tan distintos a los que se defendían en la Constitución de Cádiz. No, para nada, por eso digo que la que... Lo que se estaba en contra era del rugido de las armas y de utilizar las armas para imponer unas ideas. Lo que estaba, ¿no?, en contra de una invasión, efectivamente, la invasión francesa, es decir, están invadiendo un país. Incluso José intentó ser un buen monarca, ¿no?, para lo que luego fue Fernando VII. Entonces, él lo primero que hace, pues, es derogar, por supuesto, esa Constitución liberal de 1812 de la Pepa, porque eso, pues, se llama así porque se hace precisamente el día de San José, el día de Pepe. Y sabes que en el trienio liberal de 1820 a 1823, cuando Riego llega al poder y al final el famoso himno de España y de la República es el himno de Riego, que se mantiene y se instaura durante esos tres años, pues también se deroga la Inquisición. Pero claro, otra vez en 1823, adelante con la Inquisición por Fernando VII, y cuando él muere en 1833, al año siguiente, con la regencia de María Cristina, es cuando ya desaparece. Esa es, en parte, la leyenda negra que tiene España. Uh-huh. Esa leyenda negra que ha sido fabricada por franceses y por ingleses, sobre todo, ¿no?, y bueno, pues por las tropelías también que se hizo en Flandes, pero en parte es porque tuvimos una Inquisición no más salvaje, por supuesto, que la alemana, mucho más bonancible que otras que hubo, pero tuvimos la mala fortuna o el mal ojo, y sencillamente por eso, por Fernando VII, de que fuera abolida la más tardía posible dentro de Europa. Entonces, que se hiciera en 1834, cuando ya todas las demás hacía medio siglo como mínimo que habían desaparecido, pues generó un poco esa sensación de que en España todavía se seguían condenando a los herejes, que se les estaba quemando, y que a las brujas pues prácticamente se las chamuscaba la primera de cambio. Y luego ya sabéis, porque lo hemos comentado más de una vez en La Rosa de los Vientos, que efectivamente no era así, sino que la Inquisición española fue más benévola que otro tipo de inquisiciones. En general, las inquisiciones católicas fueron más benévolas que las inquisiciones protestantes. Jesús Callejo, mañana estamos contigo también. Hay que decirlo a todos los que están aquí, a todos los que nos escuchan y que estén en Málaga o en las cercanías, que mañana también hacemos el programa desde aquí, desde el rectorado, desde la Avenida Cervantes número 2 de Málaga, a partir de la 1:30, aunque antes vamos a estar nosotros aquí para que no se les haga muy, muy larga la noche a nuestros oyentes, y que también, por supuesto, estarás en la tertulia con Lorenzo Fernández, que estaba hoy en Barcelona presentando su libro, su Maldición de los Exploradores. jugadores, pero que en cuanto amanezca está camino de Málaga y con mucha otra gente de Málaga. Así que no te despedimos porque lo haremos mañana. Bueno, no te despedimos nunca. No, o sea, en realidad te quedas aquí durmiendo. Hasta luego. Me queda que me he traído la tienda de campaña. Gracias. Muchas gracias, Jesús Callejo. Muchas gracias. De los vientos en Onda Cero. Las 12:30 minutos, 1:30 en la Comunidad Canaria. Silvia Casasola, recordamos los resultados de la encuesta de la pasada semana que tenía que ver con algo que está ocurriendo en Uganda. Se está hablando poquito, pero de la participación de tropas norteamericanas en el conflicto que azota este país. Recordamos los resultados definitivos. La pregunta que formulábamos era: ¿Estados Unidos va a intervenir en Uganda contra el ejército Resistencia del Señor? ¿Cuáles crees que son sus verdaderos motivos? Bueno, pues nuestros oyentes creen el 4% que sus motivos son humanitarios, el 48% que los motivos son económicos y el 49% que son estratégicos. Esto quiere decir que uno de cada 25, solamente uno de cada 25 oyentes de La Rosa de los Vientos está de acuerdo o se cree los motivos que se han expuesto y que se están exponiendo para esa ocupación. Solo un 4% creen que de verdad los motivos son humanitarios y no estratégicos o comerciales o económicos, ¿no? Claro, eso es lo que realmente decía Estados Unidos para ayudar a Uganda. Pero yo creo que nuestros oyentes son mucho más listos. Respecto a la encuesta de esta semana, que está en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, os preguntábamos, a propósito del Día Mundial del Optimismo, el pasado martes, ¿con cuál de estas dos citas de dos grandes autores te identificas más? Los dos fueron premios Nobel. Winston Churchill decía: soy optimista porque no es útil ser otra cosa. Están a favor de esta declaración, de esta opinión y de esta cita de Churchill. El 49% de los oyentes gana de momento, con el 51% muy igualado, desde luego, la frase de José Saramago, que decía que los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y un año más nos acompaña aquí Sara Robles, directora del Secretariado de Cultura de la Universidad de Málaga. Sara, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sara, y con esta música, para presentar, todos los años presentáis un libro a propósito del Festival de Cine Fantástico. En esta ocasión el libro tiene que ver, bueno, el título lo dice todo, le damos un repaso a los superhéroes, ¿no? Así es. Es lógico, creemos que desde una universidad uno de los pilares fundamentales son la docencia, pero también la investigación. Por lo tanto, dentro del marco del festival tenía que haber cabida para un trabajo de investigación. Así lo venimos haciendo desde hace ya muchos años. Y bueno, en esta ocasión pues ha venido motivada, como siempre, por uno de los ciclos del festival. Hay uno dedicado a superhéroes y entendíamos que pues el libro debería ir en esa línea. Uh-huh. Además, también ha habido una razón de elegir el título porque ha venido motivado también porque es el reclamo, el eslogan de la campaña de fanzine de este año. Entendemos que el título es bastante potente desde el punto de vista semántico, es muy fuerte esto de les damos un repaso a los superhéroes y creíamos que servía también para unificar la comunicación de todo el festival. Los superhéroes no lo podemos olvidar, lo hemos dicho muchas ocasiones, tanto en la sección de cine como en la sección de cómic, son fundamentales a la hora de hablar del séptimo arte y del noveno arte, ¿no? que es el mundo del cómic. Sin los superhéroes no habría cine fantástico, que además por lo menos ha tirado mucho de la taquilla, ha tirado mucho de la repercusión comercial el mundo de los superhéroes. Así es, y además en estos tiempos actualmente hay una proliferación enorme de remake y de películas nuevas sobre superhéroes. Parece que la temática de superhéroes se está revitalizando. No sé si es porque estamos en una época dura y queremos hacer una llamada de urgencia a esos, ¿no?, seres extraordinarios, ¿no? Uh-huh. Y que además hay mucha juventud y los críos que yo creo que muchas veces empiezan con la lectura leyendo cómics y sobre todo motivándose leyendo a esos superhéroes, ¿no? Esas capacidades que tienen. Claro. Este libro, a propósito de lo que dice Silvia, está elaborado por un conjunto de profesores. Este año son todos profesores de la Universidad de Málaga los que participan en el libro. Y además tiene un subtítulo el libro, que es un estudio multidisciplinar, en el que hemos querido que sean profesores de distintas áreas de conocimiento de la Universidad de Málaga los que aporten pues su conocimiento, su ciencia en el descubrimiento del perfil de estos seres extraordinarios. Así vemos que tendremos capítulos sobre la psicología de los superhéroes, donde se ve precisamente que los superhéroes no son tan felices como creemos que son. Uh-huh. Y bueno, también es verdad que nos dan muchos consejos, nos hacen un poco espejo de las bondades. No pero nos también podemos quedar solamente en sus capacidades, ¿no? Uno que puede escalar edificios o atravesar ciudades como Spiderman, otro que puede volar como Superman, el otro que puede hacer lo que hacía Batman. No todos. Esa es la parte exterior, pero detrás hay personajes que tenían una profundidad y un mensaje también, ¿no? Pues precisamente el catedrático de psicología que hace Fernández Berrocal, que es el que hace el estudio del perfil psicológico del superhéroe, llega a la conclusión de que precisamente lo que atrae más al lector y al espectador, si hablamos de cine, no es la capacidad extraordinaria del superhéroe, sino su bondad, su personalidad. Su humanidad, para bien o para mal, ¿no? Su personalidad. Quizá por eso nos lo ha contado Raúl Sahagún en muchas ocasiones en la tertulia y en el mundo del cómic, ¿no? Watchmen, ¿no? De Alan Moore, que nos presenta al antihéroe, pero nos presenta esa otra realidad del mundo del héroe, ¿no? Así es. Tiene muchas aristas, tiene muchos perfiles y, bueno, también es un reflejo negativo en muchas ocasiones para los jóvenes. Tiene, pues, esa doble vertiente. Aparte, junto al héroe está el antihéroe, que es todo lo contrario y es el que agudiza nuestros odios, ¿no? Y claro, es que yo creo que incluso el título del libro que presentáis, que, por cierto, sale a la venta en 15 días... Uh-huh. Tiene como un doble sentido, según lo puedas entender. Claro, les damos un repaso a los superhéroes, puede ser en el sentido positivo o en el negativo, ¿no? Que al darles ese repaso sacas lo bueno y lo malo de cada superhéroe. Así es. La idea, bueno, desde el punto de vista literal, referencial, pues dar un repaso es pues revisar, examinar, volver a leer, volver a visualizar las películas, pero desde el punto de vista de la frase hecha, de la expresión, pues es poner en tela de juicio, es criticar. Y procuramos hacer eso. Desde la universidad hemos querido dar esa visión pues que normalmente no se aborda en los personajes fantásticos y es pues analizar pues que no es todo felicidad en su mundo, que tampoco todo es tan maravilloso y tan fantástico, porque hay un trabajo precisamente de un profesor de comunicación que analiza cómo se pasa del héroe clásico al superhéroe moderno. Entonces, que la historia, la narración es siempre la misma. Lo que cambian son los espacios, los personajes y poco más, ¿no? Entonces, es un poco sacar a la luz elementos que normalmente no se han tenido en cuenta porque han querido pues siempre dar la imagen más resplandeciente y evitar la parte oscura. También es muy interesante otro que hay sobre la arquitectura, los espacios, las ciudades, las viviendas de los superhéroes. Y bueno, se ve ese antagonismo donde la Batcueva pues es un espacio como muy hermético, muy cerrado, muy oscuro, que choca totalmente con el planeta Krypton de Superman, ¿no? Que es tan transparente, tan vertical, muy expresionista, ¿no? Entonces, la verdad es que es un ramillete de 7 capítulos. Hay otro dedicado a la estética del superhéroe, donde se analizan pues la imagen corporativa, su vestuario. Y lo de los calzoncillos por encima también lo analizan. También del superhéroe y de la superheroína, porque Wonder Woman pues es todo un referente, un icono, con esos corsés que han sido diseñados por grandísimos diseñadores, ¿no? Porque realmente el mundo de los superhéroes es un mundo de arte. Y así se plasma, por ejemplo, en la exposición que hubo en el año 2008 en el Metropolitano de Nueva York, donde, bueno, pues me parece que el título era Superhéroes, Fashion and Fantasy, pues se hace un repaso de cómo los superhéroes han influido en la estética y en la moda. Eso es otro de los capítulos. En fin, como os digo, son 7 selecciones de perfiles del superhéroe desde la parte más interna, con su genética y su perfil psicológico, a otros más externos, como hay uno muy divertido, me vais a perdonar, que es el de la ingeniería. Uh-huh. Precisamente el catedrático de ingeniería, Víctor Muñoz, hace un estudio, que es además el encargado de Andalucía Tech, del campus tecnológico, hace un estudio sobre los juguetes de Batman. Uh-huh. Y se dedica a analizar, pues, si las herramientas tecnológicas que utiliza Batman y su antihéroe, ¿no?, que es el malvado Dr. Otto Octavius, pues si son reales, si es verdad que el cine supera la ficción, la realidad supera la ficción, o es al contrario. Y hay muchas cosas que son muy interesantes, por ejemplo, los vestuarios, ¿no? Los vestuarios de Batman, la ropa, pues, que se fija tanto al cuerpo y que no se rompe nunca y que además no se quema, pues existe realmente. Hay materiales ya, tejidos inteligentes, que permiten hacer todo eso. Incluso podría haber superado la capa de Batman, podría haberse hecho todavía más verídica, porque hay materiales que pueden incluso hacerse con más riqueza de movimiento, ¿no? Bueno, pues Víctor nos los contará mañana, que será un invitado de la tertulia. Así es. Le damos un repaso a los superhéroes, el título del libro que se publica este año con motivo de la edición número 21 del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, de Fancine. En 15 días a la venta, ¿en qué editorial, Sara? Comunicación Social. En Comunicación Social. Le damos un repaso a los superhéroes. Sara Robles, directora del Secretariado de Cultura de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por acompañarnos un año más y por hacer que La Rosa de los Vientos sea una realidad aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Seguimos avanzando con más contenidos. Tiempo ahora para la historia, para Mujeres con Historia. Silvia presenta a Anita Delgado, la bailarina malagueña que se convirtió en princesa. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Mujeres con Historia. Que las malagueñas y malagueños tienen un atractivo arrebatador es algo que no se nos escapa. Y si no, que se lo pregunten al presidente honorífico de Fanzine, Antonio Banderas, que primero flechó a Madonna y más tarde cautivó al resto de los norteamericanos cumpliendo un sueño. Y de sueños y de cuentos de las mil y una noche es la historia que protagonizó otra malagueña, una niña de clase media que por mor de los acontecimientos terminó convirtiéndose en princesa de Capurtala. Hoy vamos a recordar su increíble historia. ¿Quién le iba a decir a Anita cuando se acercaba curiosa a escuchar las historias que narraban los intelectuales mientras tomaban café en el negocio familiar, que algún día ella misma protagonizaría una de las más curiosas aventuras de amor? Nada hacía presagiar un desenlace de tal calibre. Tanto Anita como su hermana Victoria habían nacido en Málaga y andaban preocupadas preparándose en ser artistas en la Escuela de Arte y Declamación. 5 años estuvo estudiando interpretación, historia teatral, poética, hasta que alcanzó los 15. Momento en que la familia comenzó a tener problemas. El café La Castaña, que con ese nombre no me extraña, no ganaba suficiente para cubrir gastos. Y el cabeza de familia, don Ángel Delgado, decidió poner una sala de juego en la que, de vez en cuando, se montaba alguna que otra timba de cartas. De tu perdón del gobernador de Málaga, se enteró de aquello y clausuró el local. La familia Delgado Briones entonces decidió marchar a Madrid a ver si en la capital tenían mejor suerte. Debido a las estrecheces económicas, pues la madre de las criaturas, Candelaria Briones, buscó un trabajo para sus niñas. En Madrid existía un café concierto llamado El Cursal o Teatro El Cursal, donde las artistas del momento actuaban. Así lo hizo la conocida Matajari o Pastora Imperio, y entre acto y acto contrataron a las hermanas para que distrajeran al público asistente bailando. Su nombre artístico era Las Camelias. Y al igual que en su ciudad natal, pues hicieron amigas de escritores y pintores que acudían a ver a las artistas. Dos de ellos, Julio Romero de Torres y Ricardo Baroja, pidieron a las adolescentes que posaran para ellos en uno de sus cuadros. Anita no aceptó la invitación, en cambio, Victoria sí. Las dos muchachas, acompañadas de su madre, fueron al estudio del pintor, que se encontraba cerca de la Puerta del Sol. Eran días muy movidos para la capital de España. El rey don Alfonso XIII estaba a punto de contraer un matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg y, para acudir al evento, se habían trasladado a Madrid buena parte de la realeza y nobleza internacional, entre ellos el príncipe Yagayit, el marajá de Kapurtala. Y en plena Puerta del Sol tuvo lugar su primer encuentro. Anita, de apenas 15 años, era una guapa muchacha, morena de pelo, alta, de ojos grandes y piel muy blanca. El maharajá tenía 34 años, era hindú, por tanto, muy moreno de piel, alto también y con gran experiencia en la vida. Al príncipe le gustaban las mujeres muy bellas y se quedó fascinado al verla. Y eso que, según cuentan los biógrafos de Anita, esta iba vestida de negro por el luto de su abuela y con trenzas en el pelo. Se interesó tanto por la muchacha que envió un emisario a preguntar quién era aquella belleza. Y enseguida le contaron que actuaba con su hermana por las noches en el Kursaal. Y esa misma noche fue a comprobarlo. En efecto, allí comenzaron a bailar las camelias y el maharajá, al ver cómo se movía, confirmó que no se había equivocado en absoluto. Poco a poco fue cortejando a la jovencita, enviándole regalos e invitaciones. La familia Delgado Briones estaba desconcertada y, aunque le venía muy bien aquellos agasajos, tenía miedo que su pequeña perdiera la virginidad a manos del hindú. Claro, por muy príncipe que fuera, si se cumplía la máxima eso de mucho prometer antes de meter y después de metido nada de lo prometido, pues no están nada contentos. El coqueteo comenzó a ser la comidilla en las reuniones de los intelectuales amigos de las jóvenes. El mismísimo Pain Clan pensó que era su deber asesorar a la familia para que la relación no se frustrara. Aconsejaron a los Delgado Briones que no tomaran ningún dinero ni regalo valioso que hiciera creer al maharajá que compraba el cariño de la pequeña. La estrategia era ponérselo difícil para saber el grado de interés que tenía por ella. Si al final quedaba demostrado que realmente se había enamorado, el método para conseguirla sería pedirle matrimonio. Poco a poco, el príncipe hindú iba acercando a la joven. Incluso para ganarse a su familia, les invitó a ver pasar el cortejo nupcial del rey Alfonso XIII desde la habitación que tenía en el Hotel París. Muy ilusionados, se trasladaron al hotel, aunque la fiesta se anuló cuando el anarquista Mateo Borral atentaba contra la carroza real el 31 de mayo. Los reyes salieron ilesos, no tanto los 21 inocentes que murieron a causa de la explosión. En consecuencia, los invitados se asustaron y huyeron de España. El maharajá hizo lo propio y se volvió a París, lugar donde pasaba largas temporadas. Anita entonces decidió escribirle una carta en tono cariñoso para averiguar si el príncipe seguía enamorado de ella. La joven se la entregó a su amigo, el pintor Leandro Oroz, para que la tradujera al francés. Pero claro, Oroz les contó a sus colegas de tertulia lo de la carta y el grupo de intelectuales no pudo resistirse a intervenir. Valle Inclán, después de leerla, dijo que no podían enviar una carta así, que era demasiado vulgar. Y como si de un juego se tratara, escribió una carta nueva haciéndose pasar por Anita. Allí le expone sus condiciones para ser su esposa. Eso sí, el texto añadía toques de exotismo, erotismo y dúctil seducción que terminaron por conquistar el amor del hindú. Tanto es así que, una vez leída, le escribió a Anita: sí, acepto todas tus condiciones. El grupo de bohemios, formado por los pintores Leandro Oroz, Anselmo Miguel Nieto, Julio Romero de Torres, Ricardo Baroja y el escritor Valle Inclán, al enterarse que su ingenio había dado los frutos deseados, se lo pasaron en grande, lucubrando que el futuro hijo de Anita liberaría a la India del yugo inglés, vengando de ese modo la afrenta de los ingleses por haber tomado Gibraltar. El maharajá hace que se instale en París solo con una institutriz y allí iniciará su educación de futura princesa. Aprenderá a vestirse, aprenderá modales y, sobre todo, el francés, algo imprescindible si quiere conversar con su amado sin intermediarios. En 1907, con 17 años, Anita Delgado contraerá boda civil en la alcaldía de París. Meses más tarde, al llegar a Capurtala, se casará por el rito sikh. Y desde ese instante, Anita se llamará Princesa Prencao, que significa amor de príncipe. Y aunque Jagajit, nombre del Maharaja, que significa señor del mundo, la trata con mucho amor, delicadeza y educación, descubrirá que no es la única esposa. El Maharaja, no obstante, cumplirá la promesa de vivir solo con ella en palacio. Al poco tiempo nace su hijo Ajit en París y tras el parto comenzará a viajar por todo el mundo. De sus viajes publica un libro en Nueva York que se llama Impresiones de mis viajes por las Indias. Sin embargo, en España siguen sin respetarla como una auténtica princesa y la toman a chufla. Los ingleses, por su parte, tampoco toman en serio su papel de Maharani, llamándola despectivamente, sí, mira, ahí va la bailarina española, y la vetan en los actos oficiales en los que asiste su esposo. En 1914, el príncipe Nizam, que era un ferviente admirador de Anita, le ofreció llenar un cofre con las joyas que quisiera de su tesoro particular para tener un recuerdo de la visita al país. Pero también pensaba que ella era solo otro capricho del Maharaja. Y no iban desencaminados, ya que el príncipe hindú se cansó de ella cuando tenía tan solo 25 años. La dijo, si es que te estás volviendo vieja. Y Anita no entendía nada, ¿cómo? Si después de 18 años siendo la favorita, ahora que estoy en lo mejor de mi vida, más radiante y bella que nunca, me dices que me estoy haciendo vieja. Desde ese momento la convivencia comenzó a ir mal. El Maharaja tenía nueva amante. Era otra niña a punto de hacerse mujer. La princesa Prencao tuvo un aborto que casi acaba con ella, quedó tan débil que pensaba que se moría. Con cuidado y esfuerzo salió adelante, pero para colmo su hermana y dos de sus sobrinos fallecían a causa de la gripe española. Entró en depresión y no fue hasta que encontró el amor de nuevo que no levantó cabeza. El artífice de esa resurrección fue un primo de su esposo. Otros dicen que no, que era un hijo de él. Sea como fuere, Anita ya no estaba sola y los rumores de su afer amoroso llegó a oídos de su esposo, que montó en colora ante el poco respeto mostrado por ella y su familiar. En 1922, intentando calmar los ánimos, se instala en Europa, primero en París y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Portugal. Se separará definitivamente del Maharaja, que le concede una cuantiosa pensión vitalicia siempre y cuando no se case de nuevo. Ya en España conoce a un nuevo amor, al torero Juan Belmonte, al que llama el Adefesio, o sea que muy guapo no era, y con él solo estará unos cuantos meses. Si bien desde 1936 su gran y último amor será Ginés Rodríguez Fernández, viudo de una prima suya, antiguo agente de bolsa, que hablaba varios idiomas y estaba exiliado en París a causa de la Guerra Civil Española. Anita le nombrará su secretario particular para no levantar sospechas. El Maharaja mantuvo una relación con su exesposa, la que visitaba cuando iba a París, hasta que falleció en 1949. De él decían que le gustaba mucho el flamenco, no tanto los toros, que fue un hombre muy tolerante con los credos de cada uno. Por eso no le importó que Anita siguiera practicando la fe católica. Cuando se trasladaron a Madrid, ella vivía en un piso enorme en Marqués de Urquijo, junto a su sobrina, y tenían dos doncellas, un cocinero y un chofer. O sea, que imaginaros la pensión que le había dado al Maharaja. Mientras que su secretario y amante vivía en otro piso en el Paseo de Rosales junto a sus dos hijas. Anita comenzó a tener problemas de corazón y poco a poco se fue apagando hasta que en julio de 1962 murió cuando contaba 72 años de edad. Lo hizo en brazos de su querido y único hijo. Ese fue uno de los sueños que no pudo cumplir, ver a su hijo Ajit casado. Estuvo a punto, incluso hicieron los preparativos de boda. La elegida era una americana multimillonaria. Sin embargo, el destino quiso que el avión donde viajaba sufriera un accidente mortal. Finalmente, Ajit murió soltero en Nueva Delhi y no tuvo ningún heredero directo. Las reticencias en España sobre Anita Delgado siguieron incluso tras su muerte. Un cura mantenía que al casarse con el Maharajá de Kapurthala, pues que ya no era cristiana. Ginés Rodríguez tuvo que luchar por demostrar que eso era un embuste, que ella siempre había sido religiosa y muy católica, incluso que había donado un manto de la Virgen bordado en oro en Málaga, en agradecimiento por salir de aquella grave enfermedad que casi acaba con ella. Por fin pudo ser enterrada en Camposanto y dicen que Ginés la tenía tal adoración que le prometió cuidarla una eternidad de vida. De forma que él está enterrado cerca de ella, en un nicho, velando por el descanso de su amada. Y aquella niña con trenzas que tartamudeaba un poquito y se convirtió por mor del destino en una auténtica princesa de las mil y una noches, supo por fin lo que era el verdadero amor, un amor desinteresado. Silvia, que estas son las mujeres con historia. Vamos ya con la información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín es uno de los grandes responsables de que esto funcione tan bien, el trabajo es en la sombra, pero a partir de ahora eres la gran estrella. ¿Ah, sí? Y con el que no he estrellado. Y los aplausos de los oyentes de Málaga. Gracias. No tengo para pagarles a todos a la salida, ¿eh? ¿Cómo? Que no tengo para pagarles a todos por los aplausos. A ver si me metes en un compromiso. A ver si vas a tener que pasar la gorrilla y todo. No, bueno, eso está bien, ¿eh? Paso la gorrilla. Vamos con la información azul y verde, lo vamos a dividir en dos, antes del boletín de noticias de las 3 y después del boletín. En primer lugar, contamos algo sobre la situación en la Isla de Hierro. De momento, calma tensa. Calma, se mantiene la tónica de los últimos 15 días, se ha permitido la vuelta a casa de todos los vecinos evacuados y se ha autorizado la apertura de las vías que permanecían cerradas, entre ellos el túnel de los Roquillos. Han sido 15 días en calma, menos seísmos, unos 15 aproximadamente, los últimos dos días, pues 10 el viernes, 8 el jueves. En el sur del volcán, el volcán sigue expulsando materia. Ya dijimos que la boca del volcán está aún a 200 metros de la superficie. Y en el norte, bueno, pues la posible erupción sigue con una posibilidad, según los científicos. El comité ha dicho que efectivamente ha subido el nivel de emisiones de gases, pero que por el momento se mantiene la calma y por tanto podían regresar los vecinos a sus casas. Y en el capítulo de fenómenos naturales tenemos que mencionar otro volcán, el volcán Galeras. Se ha ordenado la evacuación de 8.000 habitantes que vivían en las faldas del volcán, en Colombia. Las autoridades en Tailandia elevaron ayer la cifra de fallecidos a 615 muertos por las graves inundaciones, que como sabéis dicen que son las peores inundaciones en 50 años, aunque ya hemos empezado a escuchar críticas. Quizá no hayan sido las peores inundaciones, sino las peor gestionadas. Dicen que no se han gestionado bien el agua de embalses, redes de canales, y de ahí el origen de la catástrofe. Y finalmente, damos un pequeño apunte, un terremoto de 2,5 en Almería y uno algo más importante en Japón, 6,1, pero sin revestir gravedad. Misión espacial rumbo a Marte, acaba de partir la sonda de la NASA, la Curiosity. Rumbo a Marte, la Curiosity, de la que hablamos en verano hace dos años con Fernando Avilleira, es un ingeniero mecánico, un español, un madrileño, que trabaja en este proyecto que dará el relevo a Spirit y a Opportunity. Spirit hace muy poquito dejó de comunicar en marzo de 2010, el Opportunity todavía sigue en marcha. El Curiosity, la nave que va hacia allá, el robot, es 10 veces más grande, 5 veces más pesado, y el objetivo pues es analizar las rocas y preguntar, encontrar una respuesta. ¿Pueden los humanos habitar Marte? A ver qué ocurre. La participación española en el proyecto es muy importante, ya lo contamos también hace dos veranos. Por un lado hay una antena de comunicación que permitirá al vehículo mantener contacto en todo momento con la Tierra, y la estación REMS, una estación meteorológica que va a tomar nota de la velocidad, dirección del viento, temperatura del suelo, superficie marciana, en fin. Pues ahí queda esta nueva misión que seguramente dará buenos y gratos resultados. Y también vamos a contar después de las noticias toda la información en relación al Climagate. Antes, Martín, apuntamos algo. Las desgracias no vienen solas, dicen, ¿verdad? en cierto modo, la ciencia lo acaba de confirmar, que el estrés provoca en nuestro cerebro, además, la recuperación de malos recuerdos. Sí, pusieron al público la película Poltergeist, analizaron sustancias en la saliva y concluye la investigación que el estrés provoca que nuestro cerebro recupere malos momentos. Las noticias en Onda Cero de las 3 de la madrugada a las 2 en la Comunidad Canaria y después continúa La Rosa de los Vientos en directo desde el Rectorado de la Universidad de Málaga.